la obsesión. El ser es mi ambición. No pretendo. Bueno, pues esta música que está sonando es El Acto, la música de Ana Curra, cantante de Parálisis Permanente, entre otros grupos, y que, bueno, es cabeza de ese cartel del Ciares Rock Fest, del cual vamos a hablar a continuación. Tenemos aquí en los estudios a Berto, presidente del Ciares, a Roberto Colunga, que, bueno, pues promotor, entre otras cosas, de este festival, y también a nuestro compañero y cearista de pro, Jairo, que también pues va a dirigir un poco esta conversación que informal que vamos a tener aquí para hablar de este festival. Vamos con ello. Muy buenas noches a todos. Como bien decías, Falo, tenemos con nosotros Alberto Álvarez, que es presidente, y Roberto Colunga es vicepresidente y director deportivo del club. Vende de otras labores, Roberto. Muy buenas noches a los dos. Hola, muy buenas. Bueno, la primera vez que se realiza el Ciares Rock Fest, ¿cómo surge la idea? Comentarnos. Bueno, como bien comentábamos antes a micrófono cerrado, no es la primera vez que se intenta. Ya se hizo un concierto en una sala de Gijón en los inicios del club, cuando nosotros nos hicimos cargo del club. Pero bueno, fue una cosa más moderada, en el sentido de, bueno, más pequeño, más, bueno, más familiar, ¿no? En este caso, aprovechando que era el 70 aniversario del club, pues bueno, pensemos en hacer algo un poco más grande, un festival ahí con grupos que podían entrar en la dinámica o la órbita que nos gustaba. Y bueno, surgió un poco por ahí, hablando Berto, yo, bueno, en general la directiva, bueno, pues decidimos a hacer esta primera edición del Rockfest de Ciares, pero en grande, ¿no? En grande. Un poco por la buena experiencia o por querer hacer algo más, Roberto. No, porque tocaba, porque si algo nos define a la directiva, esta es nuestro, bueno, no sé si pasión, pero nuestra gran afición, aparte por el fútbol, por la música moderna, por la música de mola, rock, pop, sí. Pero y entonces eso, bueno, el 70, hombre, yo la verdad que hubiera esperado, pero por si acaso no llegábamos a los 75, que era un número así más cuadrado. El 70 es bastante redondo, entonces bueno, pues vamos a hacerlo. Con gente de fuera, a nivel grupos y a nivel nacional, con un poco más de renombre, cobrando entrada y esas cosas, que cosa que la otra vez que hicimos fue tan eso, que bueno, la gente que tocó desinteresadamente. No sé si había una entrada, pues si la había, era simbólica. Sí, era simbólica. Bueno, no tiene nada que ver, vamos. Ganas sí que había, puede hacer algo así. Estaba claro que si había que festejar un aniversario fuera el 70 o el 69, hubiera tenido su coña. También un concierto iba a ser fundamental, vamos, estaba claro. Bueno, siempre es bueno celebrar algo, ¿no? Dar lugar, lo que sea. Claro. Lo que sí que es verdad es que la gente que suele ir nueva al campo del Ciares se encuentra en los descansos con música que le llama mucho la atención, ¿no? Por eso decías, Alberto, que hombre, a mí me llama están ahí, que es atención. La primera vez que van al Ciares y en el descanso de repente suena un tema y dice, onda, mira aquí lo que ponen. Sí, yo estaba claro de las poquísimas cosas que tenía claro al principio. Lo de la música que no soporto en cualquier otro sitio, sí, que suele haber en cualquier otro sitio, sí. No soporto, vamos a ver, cada uno allá con sus gustos, pero en fin, es demencial. La música, no solo me refiero a los campos de fútbol, en general, sí, en general. Comercial, que hoy toca esto y dentro de 3 meses ya no se lleva y es la otra, y suele ser, bueno, no me quiero encender con la música esta que hablamos, pero Todos sabemos de qué hablamos, ¿no? Y sí, exactamente. La verdad, a mí me parece más normal, pero claro, también entiendo que llame la atención un poco, ¿no? Claro, sí, sí. Bueno, hablabais de la organización, de los grupos. ¿Cuánto de complejo es organizar un evento como este? Un complejo es bastante. Es verdad que, bueno, yo en cierta medida tengo algo de experiencia de atrás, bastantes contactos en lo que es el mundo de los equipos de sonido, de los grupos, de los managers, de los grupos y tal. Y bueno, lleva su tiempo, pero como lo planeamos con bastante tiempo de antelación, pues bueno, va saliendo la cosa y parece que este sábado, cuando haya el concierto, estará todo en su sitio, que es bastante importante. Bueno, lo que hablabas de la contratación, la predisposición de los grupos, cuando les comentáis de acudir al Ciudad Rock Fest, es, me imagino, que buena, ¿no? Bueno, a ver, desde un principio hablemos de grupos, ¿no? Y se barajaron varios grupos, entre ellos, pues en el caso de Anacurra, de Lagartija, que, bueno, que al final acabaron viniendo. No te voy a engañar, también hubo más grupos ahí que podían haber estado y no están, pero no por nada en concreto, porque bueno, surgió así. Y es verdad que, por ejemplo, Anacurra, con el proyecto del acto, hacía por lo menos 2 años y medio que no tocaba, porque fue un homenaje a ella a los 30 años, me parece que fue, de la muerte de Benavente, del otro colega de Parálisis. Y bueno, en ese homenaje duró lo que duró, un año, y cuando se lo propusimos le gustó la idea, le mandamos un poco lo que era el CEARES en sí, lo que pretendía ser a nivel social, y rápidamente nos delegó ahí hacia el representante, y sí, hubo disponibilidad plena de Ana, de Lagartija, de Disebra y de los Peralta, que fueron los últimos en incorporarse, la verdad. Bueno, la verdad es que lo repetimos, tenemos Anacurra, Lagartija Nick, Disebra y Peralta. Estábamos escuchando al principio Anacurra, Falo, están sonando los grupos del concierto, ¿no? Sí, están sonando de fondo, ahora mismo está sonando Peralta, que también, bueno, es el grupo más cercano, digamos, más local. Pero yo sí que me llama la atención, ¿no? Que gente, bueno, pues que de grupos ya de los años 80, en el caso de Parálisis Permanente, o más en los 90, Lagartija Nick, que aparte de que sigan en activo, ¿no? Que muestren ese interés por acudir a un festival de este tipo. Y bueno, dices que había esa buena predisposición, pero también a nivel de público, ¿creéis que eso engancha con la gente? Que puede haber mucha gente que... La gente más joven seguramente que, bueno, habrá oído hablar de ellos, ¿no? Pero quizás sea un público que... ¿Cómo esperáis que vaya a ser ahí el festival? Porque ese es un poco incógnita, ¿no? Incógnita, pero al final va a ser un éxito rotundo. Eso no lo dudamos. Sí, sí, es verdad que la gente joven ni papa de quién son, ni Anacurra, que va, si no, si les dices, si les inventas el grupo Parálisis, bueno, todavía le suena a alguno, pero Anacurra en solitario ni idea, y Lagartija Nick ya ni te cuento, o sea, pero esos quién son, pero quién, bueno, nosotros confiamos mucho en ello. También trajimos a Disebra, que para el sector más juvenil revolucionario, que yo de hecho conozco a muchos que solo van a ir a ver a Disebra. Que mandan narices, mira, igual aprenden algo si van con tiempo a verlos de antes. Sí. Pero bueno. Y sobre eso, como el gancho, ¿eh? Sí, no, es uno que tenía que estar. A mí puedo tener la opinión que sea de ellos. Al principio me cansé de verlos cuando empezaban. La primera caseta la tengo, incluso. Sí, tocar en el patio de Jovellanos el día de las 7, un sábado por la mañana. Y cosas, son así. Nuevos también, llevan más de 30 años. Narices, pero son nuevos también, sí. Pero entre unos y otros, porque bueno, sé de mucha gente que viene al rebufo, digamos, de Anacurra, viene mucha gente de los alrededores de Asturias, incluso hasta de Madrid va a venir mucha gente. Ya se vendieron varias entradas online para León, para Coruña, algo también, y Madrid, un puñado de ellos también se van a acercar, sí. Bueno, pues nada, yo espero que tenga mucho éxito, los artistas lo merecen. La selección de los grupos, tiráis un poquitín, Roberto, me decías, fuisteis contactando, y a ver si algún tipo de patrón a la hora de elegir o... No, bueno, si te pones a pensar, hay un poco de todo dentro de lo que es el festival, ¿no? Como bien comentaba tu compañero, por un lado está Anacurra, Parálisis Permanente, puro y duro, de los 80, de principios de los 80. Lagartija Nick, que fue el grupo que parecía que iba a petar en los 90, que todavía sigue tocando, que como bien sabéis el cantante tocó en 091 hasta que marchó él. 091 estaba ahí en el epicentro de la movida, marchó él, montó la Lagartija Nick y acabó grabando incluso para una multinacional varios discos, pero bueno, estas y cosas. Con Enrique Morente, que se empezó con Enrique fusión, Morente, ¿no? También grabaron un LP, que fue. Quiero decirte, es un grupo que probablemente haya roto una barrera en el Estado español muy importante, que fue ese periodo de lo ñoño, el punk y todo esto. Cuando entraron ellos era un poco toda esa mezcla y supieron muy bien, bueno, no sé, a juntar todos los estilos con letras muy salvajes pero al mismo tiempo nada politizadas, pero con un contenido social increíble. No lo sé, después está Disebra, vamos a decir de Disebra, ya tiene también otros 30 años de existencia, un ámbito político claro también, el ámbito también asturianista, y después está Peralta, que es el puro rock and roll de la gente que lleva muchos años, no solo en Asturias, porque tiene algún componente de León, pero vamos, sí, auténticas máquinas. Sí. Yo creo, Falo, que estoy quedando muy sorprendido porque aparte del Bombialu en Radio Crash, yo creo que esta gente tiene espacio para un programa musical, ¿eh? Bueno, tenemos aquí programas musicales donde todavía se le da cabida a este tipo de grupos. Sí, eso es cierto. Sí, En nuestra emisora, que debe ser de las pocas, porque ese es uno de los problemas musicales en este país que, bueno, como ya soltaba antes Berto, dejaba caer con el tipo de música que se suele escuchar normalmente por ahí, ¿no? Yo sí quería que también, bueno, recordar fecha, lugar, sitios donde se venden entradas, que bueno, que también es importante que la gente sepa dónde poder acudir y bueno, y que no lo dejen para el último día, ¿no? Sí, bueno, la fecha es 30 de julio de 2016, 8 de la tarde. No confundes de año, por favor. Sí, exactamente. En Los Pericones. ¿Y dónde podemos encontrar entradas? Bueno, no quiero dejarme ningún sitio, pero ahora mismo están a la venta en la Churrería Rías Bajas, en Ceares. Uh-huh. Ramón y Cajal, arriba del todo. Sí. Están en la Librería Paradiso, un lugar mítico. Todas las entradas de Gijón están en la Librería Paradiso. Sí. En el, ¿cómo se llama? El café de Lola, en la entrada del centro comercial Los Fresno, por la parte de la parada de los taxis, por la parte de Río de Oro. Están también en el de Leu Estel, el Fac Normality, en la travesía del convento, bonito bar que recomiendo visitar a todo el mundo. El mítico Leu de Gijón. Están en la plaza también, encima en la plaza más mítica también, el propio nombre, el mismo nombre. En el Mubarak también encima Villa. Bien. En la Folicia también van a estar ahí encima Villa, ahora. En Tiendas Cleo, en la calle San Antonio, Tiendas también. Cleo. Que no entraron si en cartel. Encima de Villa y preguntas, te saben decir. Sí, hay, encima de Villa, sí, concretamente sí. Hay tres sitios de venta. En la Folicia también. Sí. Y después, bueno, el resto de Gijón intentamos un poco distribuir ahí por zonas y, bueno. También las hay online. Quiero decirte, el que quiera comprar la entrada no va a tener ningún problema. Bueno, está bien recordarlo también para el que no pueda acudir. Online, eso es la página que es www.ucciares.com. Uh-huh. Ahí dentro hay la tienda donde se puede vender, donde se puede comprar también merchandising. Aprovecha para hacer un apartado para las entradas, que no cuestan más nada, ¿eh? No es como sí. El ticket a catacotuco y que te cobren ahí dos pavos porque no sé por qué. No hay coste de gestión. No hay coste de gestión ninguno. Es el mismo precio en el bar. En el bar tienes la ventaja de puesto por una cerveza. Pero bueno, si estás en tu casa, también lo he puesto mal. Y son los 12 euros igual, vamos, quiero decir. Bueno, yo os veo muy apasionados, muy al tanto de eso de lo que nos estáis hablando, toda la escena musical, los grupos, las tendencias. ¿Esto os llega? ¿Estáis cansados? ¿Estáis? ¿Os lo tomáis con ánimo? Se hace un poco pesado. Hasta se va a hacer la noche. Pero la ilusión. A ver, ilusión desde el principio. De hecho, vamos, si nos metemos en estos embolados es porque hay ilusión. Probablemente el lunes. Inconsciencia, un poco. Inconsciencia. Bueno, cuando haya que hacer un análisis se hará y punto. Pero sí. Esto es el típico fregado de que lo haces, libras, al año dices nunca más y al año siguiente repites. Es una experiencia como que te mola estar siempre ahí en la cuerda floja. Es un cansancio que igual tampoco es el cansancio típico de una cosa sí, que sea tedioso de hacer. Cuenta, sí, no. Lo haces con gusto, ¿no? Pero bueno, de ilusión tenemos, esperamos meter ahí 700, 700 personas mínimo, o sea, también, uh-huh. Para eso lo hacemos, si no lo haríamos. Si no lo logramos, pues bueno, tendremos que hacer un análisis y... Claro. Uh-huh. Y puntos, no hay más. Bueno, lo hablamos antes con gente del club, el ritmo de ventas en principio va bastante bien para lo que suele ser un concierto aquí en Gijón, o sea que en principio van caminando. Sí que es verdad que hasta el mismo día, porque mucha gente aprovechará para comprar la entrada y directamente. Hoy todavía hablé con, bueno, con la gente de la librería Paradiso, que tiene experiencia en estos temas, y me decía que hasta el martes de la semana que viene, que no es... O sea, cuando faltan 3 o 4 días es cuando la gente realmente uh-huh. empieza un poco a preocuparse de comprar la entrada. Tú date cuenta que ahora estamos en pleno verano. Claro. Hay 80.000 movidas, se compraron entradas mismamente en Paradiso para un montón de cosas. Me dijo los conciertos, pero bueno, da igual, uno que otro. Uh-huh. Y bueno, el miércoles empezaremos realmente a saber el peso que puede llegar a tener el festi en sí. De todas formas, el análisis, o sea, la evaluación que hacíamos de las entradas vendidas... Van unas 180 ya, una cosa así. Entre uh-huh. las que se vendieron a 10 euros por hasta el 30 de junio y las que hay ahora, bueno, por ahí 160, 180. No sabemos tampoco porque va variando un poco, pero bueno, por ahí se andará. Si eso lo miramos respecto a otros conciertos de otras historias que se hicieron, lo normal sería llegar tranquilamente a las 600 personas. Uh-huh. Bueno, mucha gente esperará también a comprarla directamente por ese pequeño aporte, ese pequeño plus de... Son 2 euros. Sí, bueno, puedo aportar vendiéndose unas garimbas también. Sí, sí, no, pero supuesto, es verdad que todo, hay que recordar que todo va a ser a las arcas del club, ¿no? Uh-huh. Que todos hay un grupo de colaboración de socios, la mayoría, sí, bueno, socios, qué coño, que van a trabajar desinteresadamente en las barras, en seguridad, en las taquillas, en todos los sitios, en, uh-huh. a coste cero. Bueno, no les cobramos la entrada ya como detalle. Y seguro que algunos la pagan, ¿eh? Los hay, sí, sí. Ya lo dije yo con la medio en coña, medio en serio. Tenemos que haber puesto una fila cero para la gente que en realidad el concierto dice, es que a mí el concierto. Pero bueno, si hacéis camisetas, os compro unas camisetas del evento, por ejemplo. Sí, ¿no? Ya me lo dijeron. Y yo, mira, tenemos que haber hecho una fila cero, coño, como vos de verdad. Pero bueno, así estemos. Estamos empezando, prometidos. Bueno, además ese fin de semana es un fin de semana bastante intenso porque tenéis un campus en marcha desde el viernes de ese fin de semana. Luego debutáis en Copa Federación en Mareo contra el Sporting B, nada más y nada menos. Y luego además el domingo son las jornadas del Encuentro Popular de Clubes de Tercera División. No, las jornadas empiezan el viernes ya. Empiezan ya el viernes también. El viernes es la presentación en el Colegio Jovellanos. El sábado son los debates que hay, bueno, de todos los... Uh-huh. La gente que participa en ellos, tanto de los clubes de fútbol como la gente que quiera ir, que son en el antiguo, no, en el albergue, porque sí. Creo que solo hay uno, ni antiguo ni nuevo, el que hay. Y después el domingo es la clausura al mediodía de los encuentros de fútbol popular, en el cual participan un poco, bueno, todos los clubes que hay dentro del estado. No sé si viene alguno de fuera, me parece que no. Suelen venir del Cork City, por ejemplo, de Irlanda, y no sé si el United of Manchester. Bueno, por lo menos las dos veces que se hizo por los dos sitios de España sí que vinieron. Ahora aquí no lo sé, ¿verdad? Bueno, y ahí se van a debatir cosas, modelos de funcionamiento alternativos, una serie de cosas que puede estar también la gente muy interesada en ellos, ¿no? Sobre todo un poco contra lo que es el fútbol negocio y estas cosas, cómo funciona, cosas que a lo mejor a ti no se te ocurren, pero sí se les ocurre, pues, a la gente de Murcia, a la gente de Jaén. Claro. O, sí, poner ideas en común. Experiencias, ¿no? ¿Vosotros qué hacéis con esto y tal? Claro. Sí, a nosotros nos pasa esto, lo llevamos mal, ¿vosotros cómo lo solucionáis? Somos menos, no sé si es el Jerez, que son no sé cuántos mil socios, un porrón de ellos. Bueno, y el Ciudad de Murcia es de Wanda, que son unos cuantos, ¿eh? Sí, pero no tanto, no, el Jerez es exagerado, son 6.000, 8.000, no sé cuántos. Claro, eso ya no es lo mismo que 500, ¿sabes? Sí, eso Bueno, pero eso se aprende, sí. Poner eso en valor está muy bien. Sí. Y después lo que hay es una asamblea de los clubs, que nos lo comentaba antes David, que es la del domingo, que esa sí es cerrada. Es interna de los clubs, bueno, uh-huh. para debatir sus cosas ahí. Bueno, no lo sé exactamente lo que se va a debatir, sí. Sí. Pero ya es solo para los clubs. Pero los otros dos días es abierta para todo el mundo y puede participar todo el mundo en las mesas de debate que irán saliendo. Y bueno, sí, para colofón. Probablemente sea el partido contra el Sporting B el domingo a las 5 de la tarde. Ah, el partido es el domingo por la tarde. Estamos trabajando en ello. Va a ser una cosa, un fin de semana complicado. Como aquel grupo, Air China, también, de los 80. Estamos trabajando por la seguridad del pueblo vasco, pero nosotros lo mismo. Sí. va a ser duro levantarse después del concierto, bueno, y luego acabar yendo al partido. Los aficionados que vayan al partido, no sé si podrán animar o si tendrán fuerzas, seguro que sí, pero tendrán que tener un sobreesfuerzo. Sí, no, no, son jóvenes, o sea, sí. No, vamos, se me olvidó otra cosa, no sé si estaban organizados o no, pero me acabo de acordar que aparte de estos eventos para celebrar el aniversario del partido que tenemos este mismo sábado, que es el trofeo que hacemos todos los años, Memorial Pepe Ortiz, que jugamos contra el Atlético Pinto, que también está dentro del asunto este de los clubes autogestionados, Atlético Pinto de Madrid, son las fiestas a su vez del barrio, que también nos viene muy bien, tenemos la cantina abierta todo el fin de semana, que también parece que no, pero algo deja. Tenemos un partido para el, cuando empieza el fin de semana de 20 de agosto, del equipo femenino, el Gijón femenino, que estamos muy importantes a medias, medio integrándonos unos en otros con el Ceares, con el Athletic Club de Bilbao femenino, que son campeones ahora mismo de España, van a jugar el próximo año Champions League femenina. Es el mejor equipo femenino de España. Sí, con diferencia. Y de hecho, bueno, los vascos, porque son del mismo Bilbao, iba a la hostia. Y claro, pero igual es por eso, quiero decir, pero que llenan San Mamés cuando juega. O el antiguo San Mamés, por lo menos, con 43.000 personas. Un equipo femenino, sí, vamos, aquí ni de coña, en ningún lado. Y vienen a jugar aquí y se da la coincidencia que juega el Sporting con el Atlético de Bilbao el mismo fin de semana aquí. Sí, no sé cómo lo haremos. Y a ver si querrán ir eso. No tenemos que hablar de, por cierto. No tendría que coincidir. No, son dos días diferentes. El nuestro es de sábado y el domingo en el Molinón. Igual tenemos que hacer otro concierto. Pero ¿se que se igual puede quedar pequeño? Pero que igual quieren sí ver las chicas a sus ídolos del primer equipo masculino. Claro. A ver, no sé, hay que tratar con ellos. Que son, mira, se me acaba de ocurrir sobre la marcha. Sí. Y que también vendrá gente de y para que vea Bilbao gente, si el mismo día por la mañana, por ejemplo, no está, a lo mejor no estaba de más, no lo sé. Sí, me imagino que la persona que lo lleva hablará con ellos y tendrá que venir, bueno. Tendrá que venir mucha gente de Bilbao a conocer la cantina de la Cruz. Es... Sí, suelen venir, ¿no? De Bilbao y de Logroño y de Burgos y muchos sitios. Sí, porque al margen de las jornadas siempre hay algún miembro de directiva, de algún equipo que va a la grada del Ceares a ver cómo funciona, un domingo cualquiera, ¿no? Sí, cuando menos te esperas. Yo, por ejemplo, hasta de Zaragoza, una vez hace dos o tres años, el movimiento Avispa, que era un poco también anti la directiva que había. Ok, la verdad que no sé bien qué acabó aquello. Sí, eso, de repente ves unos y dices, hostia, uno es el Baracaldo, voy a una bufanda María y Negra, nosotros que eran de Zaragoza. Y sí, nos tiene pasado muchas veces que vienen a ver a su equipo, o bien a Oviedo cuando está en segunda B o ahora en segunda, o bien al Molinón, o de paso, porque vienen de La Coruña o de Vigo de ver un equipo de claro, primera. Se enteran y aprovechan y hacen una parada a ver el Ceares. Incluso tengo sorprendido a gente, más sorprendido, es decir, haciéndose fotos con el mural de pasada, como si fuera algo ya, vamos, pintoresco, sí, de la ciudad. Pues, sí. Hay que hacerse una foto, sí, me llama soberanamente la atención. Sí. Bueno, Falo, yo no sé si quieres comentar algo más o preguntarles acerca del festival. O de algún tipo, ya vemos que alrededor del Ceares, el Ceares es un equipo de fútbol, pero alrededor hay mucho más, muchísimo más. O sea que, no sé si muchísimo, quieres... muchísimo más, y que además lo tenemos aquí presente. Sí, es bueno, más que un club, ¿no? Ahora con otra periodicidad, pero lo tenemos aquí presente con el Bombialú, pues habitualmente en nuestra emisora, todos los jueves, aunque a veces se repiten programas, pero todos los jueves a las 10 de la noche suena aquí el Bombialú y estamos encantados, de hecho, vamos, desde que surgió la posibilidad y la idea de que hubiera un programa deportivo que centrado en el Ceares, pues para nosotros es todo un lujo. No, simplemente recordar que eso, que el sábado 30 de julio en el colegio Los Pericones, a partir de las 8 de la tarde, van a estar ahí esos cuatro grupos. Ana Curra presentando El Acto, Lagartija Nick, Dixebra y Peralta. Y nada más, si os parece, pues lo dejamos aquí con el Quiero Ser Santa, que probablemente sea el tema más conocido de Ana Curra, que está cantando dentro de ese espectáculo y que bueno, que lo dio más a conocer a lo mejor Alaska y los Pegamoides, pero bueno, va a ser el tema con el que cerremos. Si queréis decir algo más para finalizar. Sí, nada, más que nada por información, que las entradas son ahora mismo anticipadas a 12 euros y en taquilla a 15 euros. Y el orden de los grupos, por si alguno tiene también interés, empezará a tocar a las 8 Peralta, a las 9 Lagartija Nick, a las 10 y media Ana Curra y a las 12 y cuarto Disebra. Simplemente eso. Muy bien, pues toda la información ahí. Pues muchas gracias por haber venido hasta aquí y por contarnos. Gracias a vosotros. Bueno, los micrófonos, como siempre, Falo, abiertos de Radio Crash para el CEARES y para todo el miembro que quiera venir a contar aquí, pues oye, cualquier evento relacionado con el club o de lo que le apetezca. Nos vemos todos ese 30 de julio en los Pericones para disfrutar de la buena música, que es la que suena aquí en Radio Crash siempre, Falo. We'll be right back.